que es un día muy lindo hoy. Ahí está. Bueno, Carlos, decirte primero que es un gustazo tenerte en el programa. La verdad que queríamos charlar con vos. Bueno, situación compleja, pero ¿vendrían buenas noticias o no para la región? Sí, está todo complejo, como bien decís, pero hemos mantenido ya varias uniones con el presidente de CTM, el embajador Alejandro Daneri, y en esta oportunidad también ha estado... además de otros funcionarios, el gerente general de Complejo Hidroeléctrico, Javier Murgia, y con quienes hemos charlado, en primer lugar, haciendo un análisis o pidiendo información de cuál sería, de acuerdo a los estudios que tienen ellos y de Cuenca y de experiencia, la producción que podríamos seguir teniendo en lo que resta del año, y a su vez obtener esa información, que nos la van a proporcionar sin ningún inconveniente, también para que nosotros podamos realizar una proyección de las tareas y los trabajos y las obras que nos vienen solicitando, que por cierto son muchas, porque hay mucha expectativa, pero de cualquier manera, realmente, digamos, las informaciones que tenemos es que va a ser un año que ya la represa viene produciendo buena energía para todo el país y para la región, y que va a haber varios meses también de buena producción. Bien. Y eso para nosotros va a significar mayores excedentes, ¿no es cierto?, para la, en este caso para la provincia de Entre Ríos y por supuesto para Caspe. Y además es importante señalar que hemos ya obtenido para el corriente año, que se empieza a pagar ahora a partir del mes de marzo, un 74% más sobre el megavatio que teníamos antes. Perfecto. Y también hemos recibido una resolución que nos proporcionó CTM, después la rectificamos con la Secretaría de Energía de la Nación, que a partir del mes de julio subiría un 26% más el megavatio. Perfecto. Lo que estaríamos cobrando este año sería aproximadamente 3.618 pesos por megavatio. Mira qué bueno. Es decir, un 100% más, y bueno, realmente eso crea nuevas expectativas en la forma que nos pagan en tiempo y en forma la redundancia, pero que hasta ahora nosotros tenemos una deuda que tiene la Secretaría, o Camella en este caso, Secretaría de Energía de la Nación, de aproximadamente más de 2.100 millones de pesos, puntualmente 2.309 millones de pesos estaría debiendo en este momento la Secretaría de Energía como excedente a CAFE directamente. Además, entiendo yo también de las regalías que recibe la provincia para distribuir a los municipios. Perfecta la descripción, Carlos. Bueno, eso también parte de las gestiones, ¿no? Esto de tratar de ir achicando esa deuda, que aparte impacta directamente en el desarrollo de la región. Me imagino que hay obras prioritarias que te gustarían avanzar, Carlos, ¿o no? Sí, bueno, mira, nosotros tenemos más ya casi 4.000 millones de pesos de proyectos recibidos de distintos municipios y comunas de los 8 departamentos que dependen de la CAFE. Y ya comenzamos a establecer un orden de prioridad, porque sí hemos recibido, y esto es para nosotros una buena noticia, que el mes de marzo de este año, y nos están debiendo lo atrasado, ¿cierto?, lo que yo decía, de donde se establece algo que veníamos reclamando y que lo hicimos, porque en esto está el señor gobernador, Rosario Frigerio, al frente, y estoy seguro que también está dentro de todas estas, reclamos o pedidos que están haciendo las distintas provincias en cuanto a la problemática de esta ley que, Dios mediante, creemos que va a salir, ¿no es cierto?, la ley de Basel, de Omnium, como le llaman, en cuanto a que ya ha venido con el incremento del 74% de aumento, y fíjate vos que en el mes, por ejemplo, de enero, la cifra eran de 304 millones de pesos, y ya el mes de marzo que nos pagaron, estamos hablando de 106 millones de pesos. Entonces, realmente hace una diferencia importante, y sería también de estricta justicia de que, como venimos reclamando desde un principio de la gestión, del incremento del megavatio, porque realmente las dos represas binacionales que tiene Argentina, que es Yacyretá y Salto Grande, era la que menos estaban cobrando por megavatio, ¿no? Así que esto también es importante decirlo, y bueno, esto nos hace una proyección que ojalá podamos recibir estos fondos en tiempo y forma, como decía, para poder cumplir también, contestando tu pregunta, con los distintos compromisos, pero también hay directiva también del señor gobernador de priorizar aquellas ciudades que están sufriendo daños, sobre todo de erosión, y que son las zonas ribereñas, ¿no es cierto?, que es el departamento de Federación con Comunidad, Colonia y Uruguay. Esto no significa que no atendamos también otros pedidos, pero realmente la ley de 1140, en su momento, creada en 1998, determinó funciones muy específicas de la CAFE, de la cual nosotros quisiéramos volver, digamos, a ese trabajo, y después se amplió, por recordar que eran tres primeros departamentos, después se amplió a 8, y después estaba la famosa ley de Maya, que quería incluir no solamente la generación de Salto Grande, sino también la residente y las regiones en distribuido en toda la provincia. Cosa que realmente la región lo rechazamos, ¿no es cierto?, desde el principio. Pero bueno, pero esto también ahora, creo que de darse esta situación de incremento y de que nos paguen del 1 al 10 de cada mes y no trimestralmente, como ahora lo establece el presupuesto, cambiaría el trabajo de CAFE en cuanto a poder atender a las necesidades básicas, ¿no es cierto?, que tiene cada región. Perfecto, aparte te da previsibilidad para operar y margen de maniobra, ¿no, Carlos? Exactamente, sí, porque ahora estamos, gracias a Dios, pudimos terminar ya de las 12 obras de la gestión anterior, ya 8 ya están finalizadas y 4 ya están en etapa de finalización, la cual realmente tuvimos que, por supuesto, por mayores costos, sobre todo los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pero bueno, tanto un pavimento en la ciudad de Feliciano como un enviado en la ciudad de Federal, pudimos renegociar para que se nos entienda con la empresa, y prácticamente todas las obras que estaban en ejecución, ya 8 están finalizadas y las otras 4 a finalizarse, gracias a Dios, y ya estamos tratando en el directorio de hacer con el dinero que hemos recibido ya una distribución de acuerdo a la evaluación que hagamos de prioridades. Mira qué bueno. Carlos, viste que con el tema de el tratamiento y hoy la posible aprobación de la ley base, se ha instalado mucho en la región el tema de la compra directa a CTM. ¿Tiene alguna implicancia directa con CAFE? ¿Hiciste un análisis de eso? No, yo creo que no, yo creo que lo de, a ver, yo siempre también he tenido un concepto que lo vamos a defender en su momento. CAFE, no, CTM no se puede privatizar como un ente binacional. Bien. Y creo que ya había que transformar distintas leyes a nivel nacional y provincial del mecanismo de distribución y la aplicación que tienen los fondos. Entonces yo creo que esto va a seguir como está en este momento. Lo que es importante es que en el transcurso del año vamos a tener un 100% de incremento del megavatio, que hacen las cifras importantes, y la otra es que ahora se va a pagar, en vez de trimestralmente, mensualmente del 1 al 10 perfecto. De cada mes. Uh-huh. Así que eso también es importante que se lo sepa la audiencia, y para nosotros, como decías vos, también nos permite hacer un programa de otra manera o proyectarlo de otra manera, que es lo que queremos hacer o venimos haciendo como política en, digamos, en el directorio de la CAPE, con el personal que tiene, ¿no es cierto? Poder satisfacer, no diría así todos los pedidos, porque siempre es imposible o no alcanza, pero llegar a los más lugares posibles. Aparte, en un escenario en el cual está complejo el tema de la obra, de avanzar en obras importantes, la CAFE jugando un rol importante ahí, es clave hoy para la región, ¿o no, Carlos? Sí, yo creo que sí. A ver, en este momento creo que lo único que estamos siguiendo a nivel provincial, las obras que tenían proyectadas y ya iniciando nuevas obras a muy corto plazo, sería la CAFE en la provincia, ¿no es cierto? Quiero con esto significar lo importante, ¿no es cierto?, de que podamos contar con los fondos y la infraestructura que tiene CAFE para desarrollar las obras en esta región, o en su región, mejor dicho. Uh-huh. Para la provincia también es muy importante, porque te comprendería un poco los compromisos de obras que se han paralizado por todas las razones que nosotros ya conocemos, uh-huh. y sobre todo también por la falta de fondos, y volver a poner todo en marcha. Yo sé que a nuestro gobernador le está costando mucho, uh-huh. está haciendo muchas cosas, y otras realmente uno que forma parte de gabinete ve las distintas gestiones que pronto se van a cristalizar en realizaciones. Bien. de un cambio profundo que se va a producir en la provincia de Entre Ríos. Uh-huh, uh-huh. Carlos, apelando a tu experiencia, ¿no? De mucho tiempo al frente de 4 mandatos al frente de una intendencia, ¿cómo está tu vínculo como titular de la CAFE con los intendentes de la región? Porque los intendentes o las intendencias también la están pasando bastante complicado con el achique de la recaudación propia, pero también con lo coparticipable. ¿Cómo estás analizando eso, Carlos? ¿Y cómo es el vínculo tuyo con los intendentes de la región? No, muy bien. Con decirte que hemos recibido ya casi por un valor que estuvo analizando justamente en la directoría esta semana, casi ya más de 4.000 millones de pesos de proyectos que nos han enviado a distintas intendencias y comuna de los 8 departamentos que comprende la CAFE. Y estamos en contacto permanente con ellos, si bien yo no les hago personalmente en todas las situaciones, pero sí los otros directores lo están haciendo, visitándolos, tampoco creando una falsa expectativa, pero sí manifestando de que de darse esta situación que recién estábamos analizando, vamos a poder ir cumpliendo con muchas de sus aspiraciones, uh-huh. y sobre todo con obras que significan, digamos, un desarrollo para la región, y obras que, digamos, signifiquen también un avance de mejoramiento en la calidad de vida de cada ciudad donde se hagan las obras, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, yo creo que esa es un poco la política que queremos implementar en esta gestión. Uh-huh. Y bueno, se está trabajando también, es importante decirlo, hicieron varias reuniones con el BID, con también con el Banco de Desarrollo, uh-huh. y también estamos trabajando en conexión con la web, en la cual está Gustavo Cucinato. Estuvimos el día de ayer en una reunión importante por el tema del aeropuerto, como la que se va a inaugurar el 31 de diciembre, bien. Y que también va a ser un antes y un después para toda nuestra región y para la provincia de Entre Ríos, y va a tener que ahí tiene sus presiones trabajando. Así que yo creo que ojalá pasemos como que este invierno, que todavía va a ser bastante duro, pero yo creo que la perspectiva y la esperanza, a pesar de los años que lo tiene, que siguen en pie, creyendo que podemos en Argentina y por supuesto, en Entre Ríos y cada región mejor. Ahí está. Carlos, y si hablamos puntualmente de la querida ciudad de Federación, que es tu territorio, ¿qué obras puntuales tenés que, crees que hay que avanzar rápidamente? Sé que hablaste de justamente el río socavando ahí las costas, ¿crees que hay que avanzar rápido con eso? Sí, eso es, digamos, lo más inmediato, pues eso se lo plantea el presidente y a fines de septiembre con quienes estuvimos reunidos, porque tenemos, la única unión que nosotros tenemos es el Lacito Río, que es el famoso terraplén del puente del Arroyo de la Virgen, con el eje de tratamiento donde está todo el parque industrial, toda una zona de colonias productiva y toda la todavía las casi 150 familias que están viviendo en el eje de pasamiento, y la erosión es muy fuerte que está sufriendo al lado este de este terraplén de 1000 metros, ¿no es cierto? Donde está, ustedes saben que ahí el puente, el famoso puente que antes estaba en la Piscada en el departamento de Paraná, y realmente ya hay un pedazo que ha caído. Y se nota esta navegada que se va partiendo y va a venir cansada. Y bueno, nosotros, yo en mi última gestión, pude poner 1 millón de pesos en aquel momento, de dólares, que me dio el gobierno de la Nación, piedra de primera voladura, que era el único que resiste esto, porque antes tenía los colchones o las colchonetas estas, pero estas se van rompiendo, se van oxidando, después cae la piedra, y bueno, el agua trabaja día y noche, ¿no es cierto? Tal cual. Y otro. Entonces, sí, esas serían las prioridades en cuanto a nuestra ciudad. Pero también sabemos lo que pasa en Concordia, y yo fui a ver ahora la obra que se estaba haciendo, la ampliación de la costanera, y creo que quedó después de la gran accidente, ¿no es cierto? Así que también te pasa también en los balnearios de Colón, como en de Santana, y en Uruguay, así que también tenemos que tener una prioridad, por eso para la zona ribereña, que son las que están sufriendo constantemente, trabajando, que sienten que la operación va a ser siempre así, ¿no es cierto? La represa no es tan grande, yo creo que eso tiene que ser también atendido, y bueno, y bienvenidos sean ciertos fondos pueden ser destinados no solamente para esto, sino para que la seguridad que signifique realmente un desarrollo y un mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes. Pero decir, lo planteamos eso. Y también yo creo que es importante destacar que nosotros queremos poner también en marcha, y lo hemos tratado conversando con la gente de CTM, ¿no es cierto?, un turismo náutico en toda la región, porque realmente tenemos un lago que nos estamos aprovechando. Bien. Pero también entendemos que acá tiene que estar la parte privada con la cual se debe trabajar, y la reunión que se hizo este día atrás también con la gente en el aeropuerto, donde se trató también, digamos, el tema de la participación del privado en todas las gestiones de gobierno, para realmente poder ensamblar un trabajo en conjunto, que es lo que son las directivas de nuestro gobernador. Está bueno lo que decís, Carlos. Carlos, fue muy valioso y muy elogiado esto que en un escenario en el cual a nivel nacional, a nivel provincial se habla de acuerdos, verte trabajar articuladamente con el intendente de Federación. Hoy es bueno el vínculo entre el intendente de Federación y vos, y eso está bueno, Carlos, ¿no? No, es que debe ser así. Yo creo que, a ver, nosotros, nos elige la gente, y después que nos elige y el que toca ganar, tiene que gobernar para todos. Bien. Entonces, y yo también en este caso, que tengo un gobierno acá justicialista, de Federación, y bueno, voy a tratar de lo posible de conseguir y apoyarlo. Así que ahora, por ejemplo, una de las primeras obras también es una alcantarilla que une dos sectores acá en una colonia, prácticamente, y así otras obras más, y las estamos analizando, y ya hicimos varias reuniones. Así que yo también voy a priorizar digamos, no el lado partidario, sino trabajar para, en este caso, para mi comunidad y para las comunidades de la región. Así como te hablo del vínculo con los intendentes, también es bueno los canales de comunicación con el gobierno provincial, ¿o no, Carlos? Y eso suena importante porque el gobernador está demostrando darle mucha importancia a esta costa del Uruguay, ¿o no? No, sí, y además te digo que son directivas expresas y lo dice cada 15 días cuando nos reunimos, digamos, de trabajar en forma conjunta. Bien. Claro. Y la única forma de sacar Entre Ríos adelante, y lo está haciendo, lo está manifestando, porque se está reuniendo con todos los sectores, y realmente bueno, tiene un vínculo directo, y también con nosotros las directivas son muy claras, muy precisas. Bien. Y bueno, y yo creo que es la forma también de que vamos a producir el cambio que tenemos que producir, y que no hace falta para poder salir adelante en todas las aspiraciones que tenemos los argentinos. Carlos, decirte que la verdad me encantó tenerte en el programa, muchos datos concretos, generarte el compromiso que de vez en cuando te voy a llamar para que nos sigas contando la realidad de la CAF y las proyecciones a futuro, pero desde ya agradecerte la predisposición para charlar con nosotros y mandarte un fuerte abrazo. Bueno, igualmente para vos y toda tu audiencia, y te agradezco, Pablo, y bueno, estoy siempre a entera disposición, como es mi deber por otro lado. Perfecto, Carlos, buena jornada y un fuerte abrazo. Igualmente. Ahí está, qué linda charla, el presidente de la CAFE, Carlos Seco, detalles muy puntuales de...